Buenas noches, estamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. Toda la mejor música hoy, con invitados especiales. Ariel tomando cerveza, Marcelo tomando cerveza. Como corresponde. Como corresponde, ¿verdad? No estamos tomando cerveza, estamos tomando agua de la ciudad. Agua de la ciudad, es verdad. La mejor. La mejor agua de la ciudad. Bien. Hoy día noche especial, empezamos con King Africa. Bien 90, bien 90. ¿O no? Sí, y con sí, un sampleo de Bob Marley, ¿viste? Atrás tiene el... La base de Bob Marley. Y esta persona que sigue tocando en ¿está todavía aquí en África? Sí, está tocando en fiestas retros. ¿Vivo? Sí, vivo. Ni hablar. Me has acordado de los chacales de aquí en África. Tiene cara, viste, la misma cara. Bien, 1164-007047, nos llamás. Vamos a tirar una canción de una publicidad. Hoy tenés la consigna para ganarse el... El Access Bars y Jean, que era, ¿de dónde era? Tenemos 250% de sesiones de Access Bar, sí. Y un Jean Príncipe de los Apóstoles. Perfecto. Cortesía de... Amaral Whisky, como siempre. Ahí está. Ahora vamos a hablar de la cerveza que estuve mirando, que tenés un montón de promociones. Han salido unas cuantas. Qué ¿sí? Mirá, escuchá, ahora con este escuchá. Calorcito. Barbie Girl. Para bailar, tipo Match Dance. ¿Te acuerdas de Match Dance? ¿Pero esta era 90 o era ya no, de 2000? No, 90, 90. No, 90, 90. 97, 98. Sí. Ah, es verdad. Vamos a darle una felicitación a Esencia Retro, que estuvo cumpliendo 150 programas. 150 y acá hubo un quilombo. Oh. Impresionante. La verdad que sí, muy bueno. Muy ¿sí? bueno el programa, cuarta la música. Dijimos, ¿no? Cuarta temporada, hay que estar 4 años, ¿no? Operador, aguantando. Y acá el operador, ¿cuánto hace? 80 temporadas hace que estamos. Tiene más temporada que los Simpsons acá. Oh, Dios mío. Bien, así que bueno, esperamos tu llamado. Igual vamos a tirar la tanda, esta publicidad que después más adelante la vamos a tirar. Vas a tener que decirnos de qué. ¿Publicidad de los 90? El tema 87. De qué 87. Publicidad, a ver si la sacan. Sí. Y se llevan el... Vamos a hacer el sorteo. ¿Sí? ¿Va por sorteo? Sí, obvio, más vale. Está sí, bien. Ni hablar. Si vos lo decís, que escuchame, sos la productora. Y, obvio, yo manejo todo. Aparte tenemos los acumulados ya de sí, las ediciones sí, anteriores del programa. Carlito ya no entra. No, Carlito ya no entra, no, porque ya se ganó el acceso. Sí, joder, escuchá. El Access Bar, puede entrar para el Access escuchen, Bar. Escuchen, a ver, escuchen. Si no la mató, ¿por qué no habla de una vez y nos dice lo que sabe? Facilísimo. Esta propaganda me encantaba a mí. No, estás equivocado. Aparte también dije. También. ¿De dos publicidades decís vos? ¿Ah? No sé. Ahí es cuando se está tirando el agua, así. ¡Ojo! ¡Oh! Oh. ¡Oh! No se escuchó. Mirá, se escuchó justo. Se escuchó esta parte. Me falló el dedito al... No importa. La gente no escuchó. Están todos durmiendo. I'm a Barbie girl. 12 y cuarto, 15 grados. ¿Cómo bajó la temperatura? Yo salí con mi bermudita y mi remera de manga corta a esperarlos un ratito en la puerta. Y me tomé una fresca, como quien diría. Bueno, a ver qué tenemos. Bandejas en vivo, bandejas vinilo. En vivo tenemos al señor Hernán Bande, que está del otro lado de Ultravox. Alias Esquirla. Y Carly, que es un genio que trajo. Carly, el mejor una DJ. De cosa. Impresionante, ¿sí? ¿Qué? ¿Está enojada? No creo. No se enoja, Carly no se enoja. Carly no se enoja con nadie. Es más bueno que Lassi. Dios mío. Bueno, siguiendo esta onda noventera latina, ¿no? Sí, en realidad. Porque vos sos más del palo del rock. Sí. Pero cuando ibas a los boliches... Obvio, sí. ¿Escuchabas toda esta música? Obvio. ¿Lo viste tirando a pasito? Bailando esto, Machito Ponce. Mayonesa es más del 2000, ¿no? Escúchame. ¿Tirabas tarima, Ariel? Nah, tarima. ¿Qué tienes? La tirada cuando me apoyaba. Dios mío, porque viste que uno siempre tiene esa... Mi hermana sí, mi hermana era de subir un a la pasado, tarima. Un pasado... La tarimera, Daniela. Es tarimera, todavía sigue la onda. Y ahora arrancó de vuelta, me parece. Empezó la gira de me parece que no la para nadie. Voy a parar la tribuna también, ¿no? El bosque no para. Así que... En cualquier momento la tengo acá en Quilmes de vuelta. Escuchame. Vos, tarima, no, porque vos te da vergüenza. Ya me da vergüenza bailar entre la gente, imagínate. ¿Qué hacías? ¿Qué te quedabas? ¿Parado en el momento que te gustaba la música? ¿Qué hacías? No, yo no chamullaba a mujeres. Nosotros íbamos a chupar. ¿Eh? Íbamos a chupar. Iba a mirar la gente. Lisa y llanamente íbamos a chupar. ¿Y dónde comenzaste vos a ir a bailar? A Gustavito, dijo. Hace tanto tiempo ya. Creo que las primeras veces fue en estudio. Después, circus. Circo. Sí. ¿Estudio o qué? ¿Qué dónde vendría estudio, a ser? El que estaba en la bajada del puente. ¿Dónde está Santino o no? No, en la esquina. ¿Dónde era Check? Exacto. ¿Dónde era Check? Claro. Sí, ¿dónde era Check? Ah, es verdad. En una época era Check. ¿Y a Check fuiste? No. Yo tampoco. ¿A Mex? A Mex, sí, claro. Yo no llegué a entrar a Mex. Ni a Circus. Electricircus no. Electricircus. Estuve a punto de entrar y no pudimos de tanta gente que había. Una Circus, fiesta, sí, yo. Una fiesta de la espuma. Vamos, tengo la fiesta de la espuma. Mucho tiempo, sí. Ahogado. Inclusive hubo una época que hicieron muchos shows en vivo. Yo tuve la suerte de ver a Papo, a Los Visitantes, a Memphis, a Los Brujos en vivo en Circus. Mira. ¿Pero de qué? Sí, ¿ya era eso de la 80, no? No, 80 no, ya después de los 90. No, ¿cuántos años tienes? Claro. Y si te está diciendo, che, te está Ariel diciendo que tiene, está grande. Ya está pisando los 55, Ariel. Porque, viste, te digo como diciendo los 80. Nací en el 76, te diría Fito. Bien, 11-64-00. Y escuchá. Este es el tema de Iron Man, nene. ¿De cuál? De la 1, de la 2. Ay, sí, no, de la 1. Ahora me hiciste confundir. Este no me acuerdo. Creo que de la 2. De la 2, me parece que de la 1. ¿No? Que nos digan, a ver qué escena. Manden un mensajito. Cuando empieza la película, creo que. No me acuerdo. Escuchen. ¿De qué película de Iron Man cuál es? ¿La 1 o la 2? Carlito está redurmiendo igual. Bien, 12 y 17, 15. ¿De qué, pará? ¿De qué se están olvidando? ¿El día de qué fue? Hoy ayer. Es el día de la música. Pará, ¿de la música o del músico? No, era. De la música. Hoy es el día de la música. Sí, el 22 fue el día de la música. Sí. Ayer. ¿Y el 19 fue el día del hombre? Nadie también, los saludo, sí. Feliz día, muchachos. Muchas gracias. Estoy esperando el regalo todavía. Creo que es el primer saludo que recibo. Gracias. Nadie se acuerda de eso. Y sí, bueno, viste cómo es. Qué cosa, tendría que ser por igual. El día de la mujer y el día del hombre. O directamente el día del ser humano, ¿no? Porque para estar sectorizando esas dos cosas, ¿o no? Y lo que pasa es que el mundo es tan machista que hay que darle, ¿viste? Le parece que le dan un día nada más a la mujer. Ahí está, qué malo que es. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Siguiendo un poco esta onda media latina, vamos a ir con este grupo que se llama CNC Music Factory. Dale. We'll be right back. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574. Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutibles. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Duermas, campeón. Y acá estamos nuevamente. No nos dormimos, nos comemos el helado tranquilitos y seguimos acá tomando una cervecita. Quedamos manejando el colectivo nosotros. No sé qué pasó con la piloto oficial, pero sí, bueno. Ya la rajamos. Pero ahí escuchamos a CMC. Clásico de clásico, de un los clásico, 90. Un clásico, sí, un clásico. Olvídate. Un grupo estadounidense que sonó muchísimo en Sudamérica, en Latinoamérica. Sí. Los latinos en la pista, Machito Ponce, King África, el general que estábamos hablando recién. El general, sí, sí, sonó muchísimo también. Bueno, y dijimos, CMC Music Factory es un grupo de pop dance sí. y hip hop estadounidense formado en 1989 por David Cole y Robert Siviles. Clericó con cola, me estaba diciendo acá la productora. Que decía que Maritza Valli estuvo como bailarina y yo no. No, me acuerdo. Derek López. Claro, me acuerdo de ella bailando el cachaca. El otro día estuvo escuchando Batida de Coco. Creo que Juan Hit Wonder es ese. Un solo hit el y único, vino a el único tema que tenía era Batida de Coco. Yo decía que en ese momento el Clericó con cola era como el versus de el general. Claro, bueno, sí. Igual que pero sonó mucho más el general. Sí, bueno, pero Clericó con cola acá, te digo. Mirá, Files, mirá, trabajo, mirá esto. Ahora lo poner, ya lo ponemos en disco. Ya lo ponemos, pero, mirá. Ahí, miren, focalo. Estamos en vivo. Fíjate, Marce, porque yo no veo un corno. Yo creo que Clericó con cola era más o menos como el monguite de ET, ¿viste? Claro, no tenía chance. Pero estaban las minas que estaban buenas. Sí, está bien. Y cantaban lo mismo, una libra de cadera, no cadera. Dos libras de cadera. Bueno, eso cantaba. El tema Insomnia del 97, mirá. Files, Insomnia. gracias a Zambia que nos dio esta mano por elegir este tema. Urban Group. Urban Group en el sorteo. Sí, 98, ¿no, Carly? 98, 97. DJ Gustavo López. Mira, no sabía el Gustavito pasaba música. Gustavito, jugaba al fútbol y pasaba música. Qué capo, qué, boludo. La verdad, el más grande. Era pelado, ¿no, Gustavo López? No. No, no, le estoy diciendo a Carly. Era pelado, ah, el, ¿no, DJ? El DJ. Ah, el DJ, pensé que decías el jugador. No, el jugador no. Escúchame, las mejores, el mejor after hour de Buenos Aires era el del Panteón en el año 1990. Panteón, lo que es Requiem ahora. Exacto. Nada, qué, que qué ver. Lindo lugar, es hermoso. Una cosa. No, pero antes, cuando, antes de toda esta devaluación del 2001 y todo, antes de que estarme todo el lío, era uno de los mejores lugares dark, ¿eh? ¿Sí? Sí. Luego, ahora va toda gente, va siempre, no, creo. Yo creo que los mejores after hours los hacíamos en mi casa de 7 a 12 del mediodía, del otro día, completamente roto. Yo, y las veces los ojos que vidriados, las botellas de cerveza escarchadas, y seguíamos todavía. Las veces que fui a Requiem, no me gustó. No, fue para acompañarte a vos, sí, pero no. No, era como, había cucarachas, ¿no? Mirabas atrás de la barra. Cucarachas enojadas. Después la gente que va también, no me agrada. Lo que pasa mucho es que ya está, no. Ya está, igual que a mí, igual en lo bizarro. ¿Tú programas el acá? ¿El pelado? ¿Gustavo del Valle? Y él ahora tiene el Bar Dark. La verdad que cada vez que vamos nos atiende re bien en el Bar Dark. Que está medio loco, ¿sí? Pero la verdad que cuando vamos él nos atiende bien. La verdad sí te atiende bien en el lugar. Te atiende bien, es un lugar bizarro. El Bar Dark es bizarrísimo. ¿Dónde está? Avenida de Mayo y Piedra. No lo tengo. Te digo que me gusta más ir al Bar Dark por cómo me atiende Gustavo, aunque ir al Requiem, ¿eh? Te pone videos. Te pone videos de antes. En VHS, a mí me encanta. En VHS creo que sí, te en pone. Sí, en VHS. Sí, la música total está buena. Tiene pinturas hechas por él ahí, rupestres. Es un genio, a mí me encanta. Y tiene tatuada la cabeza. Ahora se dejó el pelo. Buena onda. Muy buena onda. La mujer y él son buena onda. Bien, 1164-007047. Manden mensajitos. Nosotros pusimos diciendo de qué publicidad el tema que pasamos hoy. No sé si acá el operador lo tiene. El de la publicidad, ¿está? Ahí te lo haciendo, mirá. Ahí está. Ahí está, me escuchan, a ver. ¿Por qué no habla de una vez y nos dice lo que sabe? Yo tengo la idea que fue de dos publicidades. Él dice que es de dos, que después del no, que vamos a hablar. Me parece que está confundido, campeón, ¿eh? No, después le vamos a decir al operador que busque la que decimos. A ver, cortá lo que es. ¡Esa! Bien. Así que nos llamás. Podés ganarte el jean. Es como que, viste, escuchás el tema y quedó el perfume así de publicidad en el ambiente. No, y además son publicidad, igual que la de By Deep con Patricia Sarán. La mina. La del calce profundo. Esa. Claro, y sí, sí. La mina tenía un traste. Me acuerdo que esa marca siempre me acuerdo. Sí, sí, porque la tomaban de abajo justo. No, digo, la marca de pantalones, ¿no? Sí, está bien, sí. Escúchame. ¿Qué? By Deep. By Deep. Para el cuerpo, el cáncer, pero igual que estaba en esa época, estaba Gato Pardo. Gato Pardo jeans. Sí, era la marca oficial de Susana Jiménez. Mira, yo nunca usé pantalones. No, no, de marca. Pero Gato Pardo era una marca que mi tía la usaba, mi tía Marta, sí, la usaba. Gato Pardo era para gatos viejos. Tengo como siento un barullo, sí, en barullo el oído que me está molestando. ¿Yo te estoy molestando? No, viene de más atrás. Del más allá. Escúchame, porque tenés que ponerte los auriculares. Yo te no escuchás nada. Tenés razón. Claro, Marcelirio. Escúchame, si nos ponemos a pensar en las propagandas de antes, sí, no hay como antes. Las de ahora sí. La otra vez estaba hablando con los chicos de esta de Marolio. Sí, que los chicos les quedan, viste, la música de Marolio, la de Molto. Sí. Oh. La de Molte y todo eso son. Pero son pocas. Son pocos jingles. Pensemos en alguna como esta que recién estuvimos escuchando, que no vamos a decir cuál es para que puedan entrar al sorteo. Yo me acuerdo lo que usábamos colgado en el cuello en los 90. ¿Los chupetes? Los chupetes de plástico. Y también las chapitas. Las chapitas de las latitas de aluminio. Había algunos que tenían collar que parecía... No sí, sé. De punta a punta. Parecía muy Watusi. Yo soy un tubi. Oh, claro, tubi 3. Me voy a poner a llorar, boludo. Tubi 3 y tubi 4. Justo le iba a decir, ay, qué rico que era el tubi. Pero esos dibujitos tienen una nostalgia. Sí, después tenías el jingle de Nero, Nero, Nero, bla. Es verdad. Alfajores de Bagley. Claro. Fido Dido, ¿te acordás de Fido Dido? De Sonap, claro. Qué bueno. Y hasta volvió Fido Dido hace poco. Sí, pero no tuvo. Ya no es lo mismo. No, no tuvo. Yo tenía una remera, me acuerdo. Tendría 11, 12 años cuando salió Fido Dido. Qué increíble, cómo pasa el tiempo. Las nenas de Dánica. Ah, Dánica Dorada. Dánica Dorada. Es para untar. Natalia Oreiro, ¿te acordás que hizo una propaganda de... La de OB. Quiero, claro. Cuando Pati no podíamos comer Pati, ¿viste? O sea, se me caían las lágrimas mientras escuchaba. Pero estaba, pará, ¿estaba Araceli González en una de las propagandas? No. ¿No estaba Araceli González? No. Eso era para rico, nosotros no era para ninguno. Y ahora también, 200 mangos en la caja de Pati. ¿No? Papa. ¿Sí? Vamos a tener que mandar nosotros los Pati a hacerlo. ¿Sí? Caserito a caserito. A full. 11-64-00-7047. No sé, decinos la publicidad que es. Y si no, decinos también alguna publicidad que te acuerdes de antes. Ah. ¿Sí? De los 90. ¿Sí? ¿Te acordás del chocolate águila? Sí, la del a mí negro. Siempre me gustaron las rubias. Pero esa voz no la hizo el papá de Luis. El papá de Luis Albornoz. Mirá vos, el negro Albornoz hizo esa. Sí, no, sí. Que comía chocolate que era así de chiquitito también. Esa, claro. Y la otra vez le hacía. A veces a Martina me agarran esas cosas que le empiezo a mostrar publicidad de vieja. Y le mostraba la del arroz gallo. Sí, ¿eh? El aloz. La gran base. Sí. Esta ola la comila. Sí. El otro día estaba mirando, pero es más actual, la de La Llama que Llama. Sí, claro. 2000 es La Llama que Llama, sí. 2000, no me acuerdo, 2006 creo que era. Están acá, mirá, se me hacía que era antes. Sí, sí, pero el otro día estoy viendo. Telecom había sido. Telecom, sí. Claro. ¿Te acordás ni los celulares? Ni había celulares. CTI móvil, ¿te acordás CTI. Que es Claro ahora? Hay un montón de cosas que... ¿Cómo está? Pasó rápido el tiempito. Pasa el tiempo y además se van renovando las cosas. A ver. Yo cortar el tolta. Este es el de pibe, ¿no? Pibe. Claro. Paco, bueno, ahora Paco es otra cosa, pero... Ahora el Paco sirve para otra cosa. Pero bueno. Estaba sigue todavía coqueterías y Paco. Antes me acuerdo que en los cumpleaños, las tortitas, que eran las tortas de los cumpleaños de los varones. La canchita de fútbol. Sí. Con los jugadores de plástico chiquititos. Sí. Lo normal. Sí. Olvídate, sí, era lo mejor. No, todo. Y como mucho, si no, la pista de carrera. Sí, pero. Se hacía la pista de carrera con los autitos también. Esa era ya más moderna. Más de que era millonario. El que comía Pati era. Comía Pati tenía. Yo tenía Heidi en de Tergopor. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Qué tenías, perdón? Heidi, una Heidi. Ah, una Heidi. Sí, en esa época estaba Heidi. Tendría 8 años. Sí. Y antes vos. Era diferente, ¿viste? Nos ponían los globos, los la guirnalda, la piñata, que era una piñata. La piñata le dábamos con un caño la piñata. Flotaba y se revolcaban todo en el piso. Los peinecitos, ¿Te acordás? Todas las miniaturas. Las maraca o matraca. Las matracas, taca, matraca, las chiquititas. El tiki-taka, nene. Tiki-taka. Campeón de tiquitaca. Campeón. Pará, y él. No, yo, ¿eh? Te agarro y te arruino jugando sí, yo. El agujerito sin fin, ¿no? Te dieron dos yo del agujerito sin fin. Sí, fui a jugar acá al Trébol, enfrente del Club de Octubre, había un campeonato y salí segundo. ¿Salió segundo? Porque no, ¿qué es lo que no te salió? El último, era vueltas y vueltas, que era dar así muchas vueltas, no me salía y el otro no paró nunca y me ganó. Pero después íbamos empatados. Esa, con esa peluca rubia tipo pelito. 25 años tenía. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste lo del...? No, la verdad que no me acuerdo. ¿Cómo estaba la agujerita sin fin? La verdad que no me acuerdo. ¿Y tu agujerita sin fin? ¿De qué año? ¿94? ¿Qué tendrías? Antes era, bueno, en ese tiempo sacan yo el agujerito sin fin, pero antes era el yo-yo bronco, ¿te acordás? Sí, claro. Era el más caro y el mejor. Este, salió el de Coca, el de Fanta, sí, me acuerdo. Sí, ni hablar. Y las cámaras esas de Fanta y de Coca que se habían salido, que eran de las descartables. Las descartables. ¿Te acordás? Sí, lata. ¿Te acordás en los circos que te daban un, sí, un plastiquito con la fotito? Sí, los visores, claro, sí. ¿Están todavía? Tengo cantidad de ellos guardados. Qué bueno, boludo. ¿Te acuerdas que nosotros nos sacamos hace poco? Cuando fuimos a un circo. Ah, sí, estaba. Sí, estaba, ¿verdad? Eso. En el circo. Bien. Roda. Vamos a ir al próximo tema y después vamos a empezar ya con el señor Carly. DJ Carly. Con su magia. Vamos a ir con. Ya hablando de otro. Algo movido, Carly, así que explote. Explota todo, que exploten los oídos. Bien, vamos a ir con el trago, porque esto le están dando el trago y vamos a ir con el trago. ¿Quién? Sí, ustedes, ustedes. Ahí va, para vos, Ari. Dale, dale. Aquí yo quiero un trago, ojo, bebo la radiola. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago. Aquí yo quiero un trago, ojo, bebo la radiola. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago. Aquí yo quiero un trago, ojo, bebo la radiola. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago. Aquí yo quiero un trago, ojo, bebo la radiola. Token. I wanna get open, pour me a coke and rum and then some. I ain't joking, I need to get open, so I'ma need more than just one. I've just begun and I feel the buzz and rush, man. I got the touch like Midas, man. I'm super, never blooper, blunder, rough like thunder. That's the hunger, I feel the hunger. All I want is get up under in your surrender, love me tenderoni. Ain't leaving drunk and lonely. Ride the pony, the fat black pony. I want to eat you like macaroni and cheese. So take my keys and drop me home and work me to the bone, bone, bone. Let me get open on this groove, cause I be the lifted one, gifted one, with the gifted tongue getting blistered on this. A groove that'll make ya fly, a groove that'll get ya high, a groove that'll make you weak in the knees like a 40 ounce of Saint. Show will incite you, really light you up, give a crazy rush, so do what you can to do. And what's that? Get to kiss, I romance when I'm drunk. I bust that ass when I'm drunk. So don't play the punk. Drunk. I like to dance when I'm drunk. Yes, I romance when I'm drunk. I bust that ass when I'm drunk. So don't play the punk. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Box. Their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again. La voz. No, lo que pasa es que está cansado. ¿Tenés ahí el micrófono? O en este habla si querés. Bien. ¿Cómo andan? Muy bien. Cansado, ¿no? No, bien. No, porque estaba jodiendo. No, pero... Se lo ve medio serio, no está igual que siempre. Desde ayer que se está haciendo la estrella. No, algo le habrá pasado jamás, en la semana que... Jamás de los jamás. No, hoy laburé, entre comillas, laburé, entonces. Viste, una vez cada tanto me toca. Sí. Bien. Pero bien, contento de visitarlos. Sí, qué grande, muchas gracias. Cada vez que puedo, ustedes saben que los escucho. Sí. Y desde el otro lado se escucha bárbaro. Así que entretenido, lindo. Perfecto. Mejor así. Estamos hablando de los 90 y siempre te toca a vos esa parte, ¿o no? Lamentablemente. Sí, me contaron esa época. Pero no. Claro. Claro, ni hablar. Circus. Linda época. ¿Circus a full o el Silán? Y yo, y andaba ahí, iba y venía, andaba esa zona. Daba ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se escuchó como un eruto o algo de eso. No, debe ser algún... Se filtró. Operador que yo tengo nada que ver con el conde que vos tenés, ¿eh? Muchas fiestas también, recuerdo, se hacían fiestas también en esa época. Sí. bueno, de ahí nos conocemos varios. Sí. ¿Asaltos o fiestas? No, no. ¿Te acordás que antes se usaba el asalto? Bueno. También, más de purrete, más chiquilín. El asalto, ¿no? Estaba re bueno. Estaba bueno. Había que llevar algo, una gaseosa. Una gaseosa, algo. Exacto. Claro, ¿no? La primera tomadita de cintura siempre fue ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo? ¿Cuál fue el tema? El primer beso al cuello. Escúchame, ¿cuál fue el tema principal? Vamos a darle el aplauso acá. También, ¿no? Lo saludamos, qué boludo, qué mal, que te vimos mal, ¿eh? Buenas noches. ¿Me abriste el micrófono? Sí, no me escucho. Ahí está. El mago que ya estuvo preparando acá la verdad. Ahí en punta. Ya está, escúchame. Sí. Asalto. Tema del asalto que vos te acuerdes. Que me acuerde. Uy, es tanto, no sé. Yo me acuerdo, se me viene el de Raúl Porchetto bailando. No, Coso. Mentira. No, Poco Inteligente, no. De Tecnotronic. Sí, eso me acuerdo. A mí de los asaltos, muchachos, eran los lentos. Mujer dura. Momento clave. Jagger. Sacrificio del Elton John. Esos temitas para ir agarrando un poquito, ¿viste? No, yo me acuerdo de Pet Shop Boys. Domino Dance. Sí, también. Claro, sí, bueno, pero eso ya era más para. La lambada. También. Más difícil de bailar. Que... Y la lambida. Escuchame, vos, Marce, Guns. Guns N' Roses, sí. Vos, sí. Hernán. Aerosmith también, bueno. Aerosmith nunca. Pero eran los lentos para bailar. Sí, yo en los asaltos escuchaba la sirena, no me dijo. Está buena esa, está buena. Había un montón de temas, sí, no es verdad. Y escuchaba uno de Valerie Dore también. Temazo. Tenía amigos que eran. Valeria Lynch, pensé que iba a ser. No, Valerie Dore. Que Carly seguro que sabe quién es. Sí. No sabe, lo dejé. Ahora lo buscamos. ¿Un lento es? No, es un lento. Ah, es un americano. Sí, y el Wyatt también. Ese sonaba seguro. Sí, ese sonaba seguro. Tema, era Hernán, ¿era de la tarima? No, duro como gato envenenado para bailar. No fue mi... Lo mío era el trago, viste, para ir, igual yo, que esto, viste. Claro, tirando facha. Sí. ¿Y Carly? Me acercaba a contar un chiste, viste. ¿Cuál era el chamuyo clásico de esa época? Parame que le pregunto a Carly. Bueno, sí. Paro. Boliche que ibas vos. Reflex. ¿Y tarima en Reflex? No, tampoco, viste. No hay nadie que me diga bailo en la tarima. No, era caminero, morí. Ah, te encantaba ahí estar, sí, ahí. Creo que los que bailaban en tarima eran Esteban y Eric, ellos dos. Y lo contaron ellos que bailaban ahí. Y yo también bailé Reflex. Una vez. Bailaba tipo hip hop. Sí, Carlito tiene pinta de tarima igual, sí, también, Carlito, ¿eh? Carlito también tiene pinta de tarima. Sí. ¿Carlito? ¿Damián? Ahí está. Este lo re escuchaba, ¿eh? Sí, lo vi. Temazo. Gold Collection volumen 2. Ahí está. Ah. El Gold Collection, esos están buenísimos todos. Carly, ¿eh? Era Spotify. Sí, ¿no? En el 2 está. Sí. Me acuerdo de los asaltos, me llamaban, pero por el tema que tenía cassette. Claro. Tenía un doble casetera, era Gardel, ¿viste? Claro, tenías el JBC, ¿viste? Claro. Entonces me decían, che, rana, vení. ¿No está en el volumen 2? ¿Cuál está? ¿En cuál está, operador? Escúchame, dice Carly, dice que no está en el volumen 2. Está en Gapul Records. Depende de la edición. Claro, esto es Ítalo, sí. Ítalo, dice. Bueno, chicos, este tema. Bueno. Pará, quiero sacarme una duda. Rana, ¿por qué te dicen rana? Ah. No, sí. Jugando al fútbol me quedó, ¿viste que? ¿Sí? Jugando al fútbol. ¿Viste? Ahí somos todos animales, ¿viste? Tal perro, tal. Es verdad. Y me quedó rana y vi rana. Mirá. Pero por algo te tiraron un rana. ¿Qué es? No, yo también pensé el tema de la zanja, algo, pero no, nada. Que había abierto el pata, ojalá. Capaz. Ojalá, pero no. Mirá, el rana. El rana. Me quedó el rana y quedó rana. Bien, después vamos a hablar de la película que fuimos a ver ayer. Dale. Marcelo le disgustó. Y sobre gusto ni nada escrito. La verdad. Dijo una señora y alfombró el gallinero. Así que bueno. Puede pasar cualquier cosa. Y sí. Pero sencillo. Conociendo el fanatismo que tenés vos. No, yo no soy fanático. El fanatismo pasa por otro lado. Pero yo también. Yo soy un admirador de la banda. Hasta ahí llegué. Ahí está. Pero... Se quejaron mucho del sonido. Que se escuchaba. Para mí no se escuchó mal. Igual yo el otro día le contaba a Carly. Tengo un conocido que labura. Igual no era un concierto, era un documental. conozco un flaco que no labura y labura en la otra cadena. Sí. Y él dice que eso está como... está, todo ya está estabilizado, preestablecido. No es que hay un flaco que baile de rosca el volumen. Viene así. Ah, ya está. Viene es como así. Un protocolo que ya está... viene con el sonido, no sé, 7.1, lo que sea. Sí. Y ya viene... no tocan nada, es como que... el power no le da. Bien, estamos hablando de Spirit on the Forest, que es la, el documental de la barra, gran banda. Documental barra recital barra, no sé. Claro, no sé por qué le pusieron documental, porque no, no explica nada de la banda tampoco la película. Y es más un documental de centrándose en los fans. Claro. A mí me tomaron llegaron algunas historias. Tomaron de referencia a seis personas. Y es porque fueron, les ha gustado estar ahí. Fueron, no, pero estuvo bien, para mí estuvo bien repartido, más o menos. Yo creo que, a ver, el que estaba a ver, todos tuvieron su historia, pero la que más me impactó es la chica que tuvo el accidente y lo único que recordaba era Depeche Mode. Se me paran los pelos. Lo único que era eso. Tuvo un coma no sé cuánto tiempo, no conocía ni a la madre, nada, no sabía nada. escribir, leer, nada. Tenía 20 y pico de pirulos y arrancó a leer y a estudiar con los pibitos de 5 años. Se arrancó de cero la tipa. Sí. Y lo único que recordó fue un tema cuando escuchó, creo que fue una publicidad o una tele o algún lado. Le vino la referencia y ahí arrancó. Y ahí eso dije, epa. Magistral. ¿Sí? Porque vos decís, está bien, los otros tuvieron diferentes cosas, pero lo más importante de la mina fue escuchar la canción y decir, esto es lo que me gustaba. Igual, yo creo que el lado positivo para mi punto de vista, humilde punto de vista, no digo que sea la verdad, ¿eh? Para mí está bueno de que las bandas corran un poco el egocentrismo y se tiran un poco para su público. Sí. Eso me parece novedoso. Ah, sí. No sé, porque si vos querés ver un show todo de la hostia, vas a ver a U2 o a... el Vértigo Tour, ponele, que creo que lo dieron en cine una época. O Madonna, qué sé yo, que la tipa vuela. Show tenés, pero bueno. Si hubiesen dado el show, tal vez no. Garpaba más, no sé, también. No sé, no estuvo mal, porque cada canción. O el backstage que pone... también, ¿viste? Eso, y terminó así muy abruptamente. Sí. Así como que, viste. Sí, decían, pusieron los títulos, digo, aquí. Chao, ¿qué pasó acá? Claro, el tipito decía, no sé quién ahí sentado, que ya terminó, decía. Sí, no sé quién ahí sentado. Sí, bueno, había un colombiano que es el que es, no sé si lo viste vos, operador, que es un músico que hace música con sus hijos desde, no sé, de hace covers de Depeche Mode. Con los hijos que eran re chiquitos y ahora están re grandes. Y bueno, y fueron mostrando todo eso. Es como que dejó un... no sé, a mí me gustó. Hubo canciones que estuve a punto de llorar. Las historias fueron buenas también. Escuché, leí también que faltaron más temas, pero es imposible. Para mí es difícil complacer a todo el mundo. Claro, se me hace medio, qué sé yo. Pero hubo gente que me puso un 10. Para mí estuvo re buena. No sé, tal vez me hubiese gustado tampoco ver cómo... algo épico, ¿viste? No, épico no. Estuvo bueno, tal aceptable. Vez a mí me hubiese gustado ver cómo es que se juntaron toda esa gente que era diferente, porque había un rumano. Sí, el rumano, la historia del rumano también estuvo muy buena. También un loco. Sí, imagínate una Rumania donde no entraban cassettes y él se tenía que ir no sé a dónde a buscar un cassette. Todo de contrabando. La radio, hay un momento que no tenía radio. Creo que lo mismo pasó en la Alemania Oriental, digamos. Exacto. No se conseguían los equipos. Claro, en la época del bloqueo. Claro, tenían que recurrir a la piratería. Había 4 horas de televisión por día, contaba el muchacho, en blanco y negro. Sí, así que, por ejemplo, la historia de esta chica y la historia del rumano, yo creo que fueron. Y las, bueno, la, te pones a pensar, son diferentes. Creo que la que menos. La del tipo que hacía música. Capaz que si buscas en YouTube, hay documentales que de Depeche Mode que están buenos. No oficiales, no obvio, pero están bien armados. Sí. Que te muestra más el entramado, que por ahí interesa más. Que a vos te gusta ver el de cómo se hizo el disco, cómo hicieron los temas. Hablan los productores. Exacto. Pero. Yo creo que fue algo, una excusa más. Esto fue más que nada. Y también como dice acá el amigo, para recaudar, digamos. Sí. Es obvio. Hoy iban a dar otra función especial. ¿La de Cerati? ¿Saben algo? ¿Cómo estuvo la de Cerati? No, la verdad que no sé nada. No sabía lo de Cerati. Sí. Yo vivo dentro de un termotanque igual. No. Salió así muy de repente. Si todos habíamos sacado para el de Avellaneda, y después, una semana después, salen Hoyts acá de Quilmes. O sea... es todo muy... Sí, decían, única función, única único función, día. Y hoy, supuestamente puso Poli que iban a ver que iba había otra función. Mirá, sí, porque hoy, fue a por el sala día de llena. La música, porque fue a sala llena. Ayer. Sí, ayer. ¿Lo de Cerati No, lo de Cerati también estuvo un día. Y pinta sí. también el, perdón, también pinta el de Michael Jackson, ¿no? Ese, ahora viene el de In Excess. Pero ese, hoy se cumple 22 años de la muerte. Ahí está, mira, por eso. 22 años. 22 años. Que se fue. Hoy sábado o ayer viernes. Ayer viernes, 22. Claro, ya estamos. Y todavía sigue el misterio, ¿no? De qué pasó realmente, si... No se sabe, porque yo estuve leyendo algunas cosas y dicen él había que... sido ahogado. No, estaba practicando como... Sí, estaba otros practicando no. un juego sexual y otro. Por eso, y había no, sido... Y ahí no. se ahogó. Supuestamente. Esa es la teoría principal, ¿no? Pero después, sí. después en otra versión también. Hay una versión que dice que no. Él tenía 27 también, ¿no? No. Como no, Hatch, y 32, no. 33 tenía. No, 33 creo que tenía, 33, sí. Un tipo que estaba en la cresta de la ola, ¿eh? ¿O no? Bueno, con Kurt Cobain también decían que no, y vendieron que no el, se mató. Y vendieron el saco que usó en el MTV Unplugged y lo vendieron si a no 320 mil dólares. ¿El de quién? ¿De Michael? El de, no, el de Kurt Cobain. ¿El Kurt Cobain? Porque no estaba era, lavado. Era de tejido encima, tejido. Claro, mano. Sí, sí. Bien croto. Sí, no lo habían lavado y por eso salió más. Y vos fijate que In Excess quiso volver en su momento como banda. No podés. Hicieron un casting eso tipo reality. Es verdad, me acuerdo. Y consiguieron un tipo que cantaba igual. De hecho, vinieron a Argentina. Pero vos cerrás los ojos y escuchabas la voz de Michael Hudson, pero no... El tipo tenía, era lindo. Facha. Y linda voz. ¿Viste lo que tengo que aguantar? Lo que dice delante mío, qué falta nosotros de respeto. Llegamos a decir algo igual nosotros al revés, vamos este a bancar. Siempre... Cachetazo en la nuca, ahí de una. Dios mío. Quedate tranquilo, Hernán, que todo vuelve. Oh, Dios mío, qué terrible. Bueno, perdón, 12 y 58, 15 grados. ¿Cómo va? ¿Ya pasó una hora? ¿Ya una hora? ¿Cómo? No. ¿Viste? Pasa así. Y yo me tomé un speed y estoy... Está sedita, como dice el vago. Bien. Nos llamás al 11-64-00-7047. ¿Sacaron el tema de qué publicidad es? No lo escucharon. Ah, dale, ponelo, a ver. Estaban hablando allá y no escucharon. No digan, nada. No digan, porque si no, no se puede, pierden el... Ah, si lo sé, no lo digo. No. Ah, listo. A ver. Es más, yo creo que fue dos publicidades, les decía. Sí, ya sé. Era re chiquito. Es más, ¿puedo decir un dato? A ver. Me parece que el tipo que hace esta ya publicidad... Sé quién es. El que dice, no me pongan música. Enojado. Es el que me parece, puede ser que le erre, Pido disculpas si es le él. Me parece que es Ivo Kutsarida, en su mejor momento, ¿no? Tomá, ¿sabes que no me acuerdo eso? Sí, es puede él. Ser, Es él. Me parece que sí, que es él. Que era Ivo. Corta la olla. Ahí está. Es él. Yo vi esa propaganda, era purrete, ¿no? Decía, sí, yo quiero hacer eso, tener así como una casa grande, ¿viste? Llegar. Marce, preso 30 años, flaco. Este. Creo, ¿sabés que tiene razón, Hernán? Sí, tenía los pescaditos, sí. 1987. Corta la bocha. Se corta la bocha. Corta la bocha. Bien, vamos a ir al próximo tema y ya después del próximo tema... Después ya empezamos arrancamos con Carly y nos bailamos todos. Con lo mejor de lo mejor. Vamos, dale. Crystal Waters in the Ghetto. She wants to party now. She wants to party now. She wants to party now. Carly en acción. Carly en acción. Charlie en acción. Explota, que explota, ¿Cómo está DJ Carly, ¿Viste? En acción. DJ Carly en acción. Así todo tranquilito te pone lo mejor. Bien. 11-64-00-7047. Seguimos acá con Hernán. Con mañana Carly. Tenemos final de la Libertadores. ¿Quién juega? Hoy sábado. ¿Quiénes juegan? River versus Flamengo. De Brasil. Perfecto. ¿Quién? A ver, pronóstico. Para mí gana River. Brasiler. ¿Pronóstico para mañana? Sí. ¿Soleado? 24 grados, no. Se me hace que va a ser difícil. No, sos chistoso, diría. Va a ser un partido difícil. Cerrado, va seguro. Pero a mí River tiene muy buen precio y para mí lo va a terminar ganando físicamente. Puede ser. Los brasileros son brasileros. Yo me arriesgo a que sale campeón River. ¿Sí? Con Ayudín. Va a ser difícil, pero Ayudín. No. Vamos. Para ¿qué sería la cuarta ya o? No, creo que la quinta. La quinta. Bueno, gana Flamengo. Sí, por eso te digo. Para mí gana Flamengo. Che, le dimos Changuí de 30 años y todavía no nos alcanzó nadie, ¿eh? Y bueno. ¿Qué pasa? No voy a opinar. Libertadores. Los tres son del mundo. Me grupo. Reservo. Qué vergüenza. 35, hace 5 años. Y no, Libertadores ni... A Independiente le dicen los Teletubbies, ¿viste? Porque salen a césped a hacer boludeces. No, igual ya vamos a mejorar. Dios mío. Son rachas. Igual, mío. A ver. Fernando Gabriel te está mirando por el... pecho frío es el que de Racing. Peor es el de Racing. Peor es el de Racing. Estamos todos de acuerdo acá en eso, que peor es el de Racing, mira. Dios mío. El Potro Rodrigo le dicen a Racing. Un beso a Solo Rosita que nos está escuchando. Solo 35 Rosita. Años de luto no se olvidan nunca más, dice. Hay que superar 35, ¿eh? El Potro Rodrigo le dicen a Racing. Está muerto y lo siguen bailando, ¿viste? No, un saludo a los hinchas de Racing que son vecinos, lo queremos mucho. Sí, hijos nuestros, más que vecinos. Bien, mandamos un beso a Solo Rosita. Que Solo Rosita, la mujer de DJ Locutor. Ahí está, DJ Locutor. Me quedó ya. Ya está. Es buena. Para esa, nosotros cuando lo vemos es DJ Locutor. Qué hija. Dios mío. Y Solo Rosita que nos está escuchando y me manda un mensaje. Saludos. Fernando Gabriel, mi ayudante, primo de Gise Bowie, hincha de Racing justamente. Bien, saludos. Hincha de Racing, tiene socio, o sea, fue enfermo. Y el racinguista tiene, sí. ¿No? Triste. No me vayas a hablar. Tristeza. No me vayas a hablar. Así que le mandamos un beso a todos. No tenemos ningún mensaje, no nos llama nadie. Igual bueno, pero... hay fidelidad en esa tristeza, ¿eh? Porque si hay algo que uno tiene que reconocer... Es que el hincha de Racing es fiel a Racing. Sí. Masoquista, todo lo que quiera, pero es fiel. Es fiel. O no abandona. Falta de 5, como lo veo. Radio Box, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo, trabajo acá en Quilmes, en un hotel. Y quería comunicarme para poder ver si hay posibilidad de tener una comunicación telefónica o por WhatsApp con cualquiera de. Alguno de ustedes que sea representante para hacer una serie de consultas. ¿Podría ser? Podría ser que dé mi... Si tenés plata, no hay Rodolfo. Problema, Rodolfo. Si hay plata, yo estoy ahí. Yo soy la productora, aceptamos Rodolfo. Aceptamos descuento. Tenemos... Canje, que... ¿Pero para salir ahora en vivo? No, para salir en vivo, no. Bueno, Rodolfo, ¿estás ahí? Puede llamar al teléfono de línea... 4-265-11 o si no por WhatsApp al 11-64-00-7047. Soy Rodolfo. Este no está cargando. Este nos está cargando y vos estás el cayendo. Conde. ¿Viste que el conde va? ¿Estás ahí, no. Rodolfo? ¿Estás ahí? Soy Rodolfo. No, pero ahora. Rodolfo con todo, ¿te acordás que había una banda? Rodolfo con todo. Los conozco, sí, igual son ocho. Son ocho, hijo de. Escúchame, Rodolfo. Hola, chicos. Oh, Dios. Bueno. Que se comunique estar. De vuelta que nos. No, que se comunique después que se. Mira, más extraño que el brasilero que mandó mensaje el otro era día. Era Martin Garrix, pero era Marcus Garrix. El operador. Me dice el operador, ¿sabes que nos llamó Martin Garrix? Garrix. Garrix. Yo estaba contenta, claro. Dije, mira. Allá si arriba llamo, estábamos en ese momento. Si me llama Martin Garrix, ya está, me voy a otros roles. Ya está. Era bueno, Marcus saludos Garrix. Para Rodolfo entonces, Rodolfo. ¿Está escuchando? Ahora hablamos por mensaje de privado. Dale, dale. Acá me dice Fernando Gabriel. Que ¿en qué hotel? No, claro, ¿no? Que debe ser de acá, ¿no? ¿No? Hotel de Quilmes. Sí, el Cibaza puede el ser. El Cibaza puede llegar a bueno, cero. Rodolfo, comunicate, por favor. O el Alvear, claro. Fernando Gabriel me dicen que nosotros éramos amateur y ellos ya eran conocidos en el mundo entero. Ajá. Sí, bueno. Y también. Después somos nosotros los que vivimos en el tiempo. Es bueno. Se era... fue igual Fernando Gabriel, se fue. Sí, viste. Se fue. Pobre Fernando Gabriel. Nobleza bueno. Obligas, salimos de ahí. Por eso somos independientes. Un grupo se abrió de ahí, bueno. Sí, por eso se hizo independiente. Pero... bien, me quedé con lo de Rodolfo. Rodolfo, ¿estás ahí? Vos que sos del rojo también. ¿Es verdad lo del que está la bandera en la luna? El banderín. Hay un famoso artículo del gráfico. Sí. Ahí se instaló la movida. Pero bueno, si no le creemos el gráfico, se complica. ¿Qué tal la vos, Ariel, qué decís? ¿Qué opinás? La bandera independiente en la luna, Carlitos. Escúchame, si tenemos el mate NIT, ¿por qué no podemos tener la luna? La historia fue Armstrong. Sí, Armstrong era independiente, sí. Lo hicieron socio. Es verdad, dicen eso. Y bueno, nos regalaron el banderín. Y lo puso yo. Y el tipo se lo llevó a la luna. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Está abierto? Sí, está abierto, estás ahí. Yo tengo una amiga que le dice bandera yankee. Para mí es una mentira más grande del mundo. Nunca se llevaron, ¿eh? ¿No? Mentira. Por eso este no cree nada. Me parece muy extraño. Carly no quiere creer, pero yo sí creo. Escúchame, estamos en el 2020 y todavía no fueron. Nah, no puede ser. Claro, es verdad. Dicen que supuestamente fue toda una movida de prensa esta cosa. El Tirri, el primo de Tinelli, tiene un terreno en la luna, compró. Ese tiene todo terreno. ¿Así es? ¿En serio, boludo? Trajo los papeles. Mirá, Calderón también compró ahí. Trajo los papeles. Plantaciones de no sé de dónde. Ahora está trabajando bueno, en Miami. Mi exnovia es astronauta. Pues, la vi en Venus. La vi varias veces. La vimos todos, me parece. Ah, bueno, tampoco para que el show de así, chiste. Pobre Hernán. Y contando una historia triste de mi vida. Pero bueno. Bien, vamos a ir con Carly. Ah, Leonel, lo que estás escuchando. Leonel. Mirá, no se durmió. Me dijo 1:30, me duermo, profe. Pasó, ¿en qué año está Leonel? Pasa a tercera. Pasó bien, a tercera, bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto te pagó? ¿Te pagó bien? No, trabajan re bien. Trabajan re bien. Estamos bien. A tiempo de revocar las notas, Leonel, así que apurate. Vamos a ir con... ¿qué es lo que tenemos? Ahí va. ¿Vamos? Dale. ¿Nos llamás? ¿Sigue Carly a full? Sí, a full. Dale, dale.

¿Qué te pasó? No, no. ¿Algún problema sentimental? No. Estuve con los babies tomando un trago y bueno, se me hizo tarde. Lo agarró un embotellamiento. Severo. No puedo salir. Me perdí, Fran. Bueno, así que lindo. Suenan, aparte, sí. Me imagino en vivo. La primera vez que vino con una baterista, con una mina que tocaba la batería electrónica. Y la segunda ya vino con una batería ya más clásica. Y creo que ahora viene en camuflaje, va, el líder. Nine. En así. Colectivo fuimos, ¿no? Me acuerdo, sí, la primera vez. Sí. Ah, bueno, pará, mañana, gran evento, de la mano de mi amigo Nicolás Chamorro, que nos está haciendo el verso que viene. Ya va a venir la semana pero que no viene. Sí, We Love 90. Sí. Aniversario, primer aniversario de la We Love 90. Bueno, ¿eh? Que ya de arranque le estuvimos haciendo el aguante, ¿eh? Con todos los 90. Sí. Está full. Va a tocar Fernando Silva. Me encantó la música que puso. Sí, la eso es lo que vez. Yo decía, Hernán. ¿Cómo se llama el otro DJ? Pablo Gil, Pablo Javier Gil. Robledo y Lego Strange. Ah, agregaron dos DJs. Sí, DJ West, ¿no? Van a ser como un. Claro. ¿Qué quiere decir DJ West? Sí, los dos, los repartidos, qué sé yo. No sé. Ahí dice DJ West. Los invitados. Ah, DJs invitados. Sí, porque los reales son Nicolás Chamorro, Nico va a pasar. Fer Silva y Pablo Gil, y después están esos dos chicos que hicieron varias fiestas, ¿no? Javier Robledo sí. Vino a tu programa. Vino. Y Leo Strange también. Sí, acá de la zona y siempre. Pero bueno, pasó ya un año. Un año. Y en Santino Bar. Entrada libre. Hasta la 1:30 de la mañana. Así que no hay excusas, ¿eh? No. Nos pegamos una vuelta. Sí, pero siempre hay alguno que le pone alguna excusa, ¿viste? Te tiran. Santino Bar es donde dijo Marcelo que está la foto de Giacha. Claro, Giacha. Si sos acá de la zona, Giacha es más conocido que. ¿No es Chuck Norris? Es parecido a Chuck Norris. Es parecido. Sí, sí. Bueno, así que. Y Shaggy. Shaggy es igual a Carly, mirá. Qué hijo de. ¿Te está buscando? Mirá. ¿Te está buscando? ¿Vos te podés creer? Puede ser, dice. Puede ser. Tenemos que conseguir el Scooby. Ay, Dios mío, por favor. El Conde es bárbaro. Tremendo. Che, ¿y Wander sería el Scooby o? O el Scrappy. El Scrappy. Dios mío. 11-64-007-047. Hernán Mander era orco, ¿viste? El que estaba con. Sí, con He-Man, claro. Con He-Man, el chiquitito. ¿Cómo? Sí, loco, qué bardeado. A Horacio, ¿qué debe ser Horacio? Horacio, que lo vimos ayer en la película. Horacio. Saluda estaba... para. Para Horacio. ¿Horacio o Horacio? Horacio. ¿Cómo es? Es Horacio y alguno le puso Horace. Bueno, Horace, le decimos Horace que es. Horace viene a ver. Eso, tiene el apellido medio. Sí, de Fórmula 1. Le mandamos un saludo grande porque siempre nos hace reír, ¿eh? Ayer estaba en un momento. Estuvo se cayó. Tranquilo. Estuvo tranquilo, es más enérgico. Bueno, la tenemos a Hernancito de acá y a Carly. ¿De qué programa acá de la Vox son ustedes? A ver. Nosotros. Ahora vos, Carly, dale que. Vamos de Vox. Ultra Vox, sábado 21 horas. De 21 a 24. Yo soy invitado, el programa es de él. Bueno, como yo, ¿viste? Claro. Siempre yo soy invitado del programa de la chica. ¿Sabes lo que quiere? Que le hagamos un contrato, ¿viste? Yo ya le hice el contrato a él, ¿no? Ya está. Las cosas como tienen que ser. Quiere, el tipo quiere un contrato, ¿viste? Con cláusula recesiva. Claro. Pues no se quiere hacer cargo, hermano. Totalmente. Está bueno. ¿Sí? Yo no firmé nada y si firmo es con cláusula de receso por asado. Está, discúlpeme. Está bien. ¿Qué música pasa, Hernán, en tu programa? 80-90. Echamos ahí, arrancamos bien ochentoso, pop ahí de los 80, después vamos subiendo a 90 y al cierre tiramos algo como para ir, viste. Hoy estás en tu salsa, digamos. Sí, es verdad. Dentro es verdad, todo, Ariel. Sí. Es verdad. Todo, sí. Pero bueno, lo bueno es eso, ir para atrás en el tiempo, rememorar clásicos. Y la gente que se prende, Y además tiene todo. ¿Hace cuánto que estás en Ultravox? Y ahora. Creo que vamos por el programa 119. Ahí ya está. Parece mentira, pero soy rápido. Sí. Rápido. ¿Cuántos años? Porque me acuerdo que los primeros programas vinieron ustedes, me acuerdo. Me hicieron el aguante ahí, dijeron, te pido, estás solo. Pobre, no venimos a hacer el aguante. Y ahí también surgió esta idea, esta. Siempre le doy las gracias a Hernán por devolverme las ganas de venir a la radio. Posta que sí, lo has dicho, verdad, es cierto. Pero acá estamos gracias también, gracias a Claudia. Sí, Claudia, que le gustó la idea del programa. Es como que se dieron varias cosas, ¿no? Claro. Primero gracias al Tano, que gracias al Tano la conocemos a Claudia. Claro. Y nos damos gracias a todos. Y después viene Hernán y acá caímos nosotros. Ahí está. El rebote. Y gracias a Dios. ¿Y mío. ¿Cuándo será el aniversario? En marzo, recién. No falta mucho, ¿eh? No falta mucho. Mirá. ¿Viste? Sí, es verdad. El 22 de marzo, ¿no? ¿22? ¿O 24? ¿22? No me acuerdo. Vamos a hacer una reunión. Sí, ahí está. Hay que hacer una fiesta. Sí. Ultra insomnia. Ultra insomnia, ¿te imaginas? Estaría. Sí. Va, levantamos todos los programas y arrancamos las 12 de la noche hasta las 23 del sábado. 12 horas con Carly pasando y nosotros despertamos la siesta, tiramos dos palabras, lo volvemos a dormir. Mira, con y Carly sigue en bandeja. Con la cantidad de discos que tiene Carly, tiene para tres días de música. Aparte, no se cansa, ¿eh? Le encanta. Yo he salido, che, Carly, va. Qué grande, le ponemos el gorrito de dormir, la almohada al lado y que siga pasando. ¿Sabes que no nos dimos cuenta de traer el mate a Carly? Sí. El mate, Carly. ¿Por qué no se animó? No sé. No nos dimos cuenta. Somos bobos. Estuvimos mal, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bien, siempre, llámanos. Siempre con el alcohol nosotros. Ustedes, yo no, mira. Speed. Sí. Alcohol no. Alcohol hoy cero. 1164-007047. Nos llamás, ¿sí? Y nos dejás tu mensaje. La propaganda. ¿De qué? ¿De dónde salió? El tema, ¿de qué publicidad? Ivo Kutsarida. Mira, me había olvidado. Este nos trae. No era Ivo Kutsarida. Tenía está, facha cuando era joven, ¿eh? A ver, escuchen. Una pista. Sí. Loft, ¿no? Vendría a ser. Loft, eso era el. Me gusta al final la locutora. Sí, tiene la voz. No. Después, cuando antes de terminar. ¿Pero qué dice? De una la. No me acuerdo. Dice sí, de una la. Dice la marca y al final habla una locutora, pero no dice la marca. Ahí está. Ah, es fácil. Es fácil. Ivo Kutsarida, mirá, en su mejor momento. Dime la pista de Ivo Kutsarida. ¿Qué otra pista podemos dar? Así tranqui, sí, tampoco. Y yo di otra ya. Sí, él la dio. Podemos decir que es una fragancia. Ahí está, listo. Es que había un perfume a publicidad ya en el programa, ¿viste? Claro. Ahí está, con eso ya. Sigue suficiente. Todavía estando la marca en el país. Sí, sigue estando. Sí, sacaron desodorante. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Dejen tocar a Carly. Vamos con Carly. Vamos con Carly, dale. 1:40, 14 grados. Frío, ¿eh? Dale. Vamos. Oh. We'll be right back. y Carly pone buena música. Con Insomnia acá por Radio Box 102.9. A full. Riéndonos mucho del soplido de aquí. Estamos aprovechándonos también del DJ Carly. Sí, ¿no? Estamos relajados. Che, no, tengo que decir algo. Sí. Diga. Estás soplando la soda, no prendía el carbón, ¿viste? 11 64 00 7047. 1:58. Excelente programa, con excelentes compañía, amigos, ¿sí? De Ultravox, con el señor Carly, con el señor Hernán, y la estamos pasando re bien. ¿Sí? Un gusto venir siempre a visitar. ¿Sí? Sí, me encanta. Me perdí el, perdón, lo de el último paranormal, me lo perdí. Y eso que vos tenías alguna cita. Viste que yo allá en mi zona media como... Estuvo bueno el último. El último estuvo re bueno. Sí, sí, creo que la cabaña se llevó todo, ¿no? Ah, la de Poli. La cabaña de los ojos. Sí, la de Poli fue terrible. Sí, no, sí. Me diga que Poli tiró una. Sí. Estaba re buena porque le pasó a él. Una no, tiró varias o no, Poli. No, tiró en los otros programas de paranormal. Sí, no, el que lo tiró varias fue Esteban. No sé no, si. No, sí, pero sí me decía que aparte de la de la cabaña tiró otra más. No, en la, ese día. No, fue el programa anterior, creo. No me acuerdo. Quizás estoy confundido. Lo que pasa es que él, con el asunto de la vigilancia privada, los horarios, muchas cosas. Claro. Esta vez fue, no, lo que le pasó fue a Córdoba, la sierra, ¿no? Sí. Se perdió. Se perdió una serie en la oscuridad. Fue a parar una casita abandonada y sintió que la miraban y. No había... Dice que cerró los ojos, se despertó el otro día y eran todas ventanas. Usted él decía que estaba que la casa, cuando estaba acostado y miraba, estaba llena de cuadros, que los cuadros tenían los ojos muy expresivos como mirándolos a él. Qué loco, ¿eh? Qué y loco. Que cuando se despertó por la mañana no había cuadros, era todo ventanas. Así que eso, dijo, ¿sabe cómo se fue? A full. Ojeado. Para las pelotas. ¿Ya cuándo podemos hacer el próximo paranormal? Y vamos a hacer antes de la semana que viene, no creo. Avisen. En la otra vamos a hacerlo. Que sería. A ver, vamos a fijarnos la fecha ahora. Y el próximo. Pachamama. El próximo viernes es. 29. Y el otro. ¿El 8? El 6. El 6 de diciembre, ahí está. El próximo paranormal, 6 de diciembre. Igual viste que nadie cree nada hasta que le pasa algo relativamente... Eso es lo que hablábamos justamente el otro día. Y acá tenemos a Esteban, que ya lo invitamos, que va a hablar como los mejores, porque además tienen esa historia, otras historias más, ¿sí? Poli también tiene otras historias más que van a... ¿A vos te pasó algo, Hernán, personalmente? ¿Alguna historieta? Después, voy a... Pero así, una puntita, no, no, algo... No quiero arruinar el momento. Capaz que le pasó más de la puntita. Esa ya no es paranormal, ya no sería, eso ya sería terrorífico. ¿A vos, Carly, te pasó algo alguna vez? Yo puedo mirar El Exorcista 10 veces solo a la noche y no tengo miedo. Ah, qué macho. Este es de terror. No, a mí lo que me pasó que por ahí me fui a un lugar que como que lo soñé. Dije, yo este lugar vine. Déjà vu. El déjà vu. Bueno, no sé si tiene algo que ver, pero bueno. Sí. Eso me pasó. Bueno. Dios mío. Y después tenemos otro conde también. Ah, sí. Hay otro conde. Claro. Carly, ¿nunca te pasó que fuiste a alguna casa a pintar y sentiste que estaban mirando? No. No, nunca. A mí me pasa seguido en varias casas. Yo sí creo en las energías, en los lugares. Viste la energía. Fuera de joda, digamos. No. Si se van a quedar risa. Estoy recordando que fui de vacaciones con una familia y supuestamente ellos veían. Sí. Pero vos no veías nada. Yo de nada. Ellos se dormían todos juntos en una habitación y yo me quedaba solo ahí. Dormía como un tronco, Carly. Pasaba, no, la bola, ¿qué tal? No, escuchamos, entonces yo a propósito le bajamos la técnica de la luz para asustarlo. Este era el fantasma, ¿no? Le ponía víbora de goma, araña de goma. Qué en la malo que es. Mira, viste que nosotros maldito. Tenemos... No, ni los fantasmas. Y pero claro, sin Scooby-Doo, boludo, ya. Qué ya resolvió el misterio como loco, ya conoce todas las trampas. Este. Alguien se está aprovechando que está haciendo bullying. Sí, porque no, ¿sabés lo que pasa, Carly? Que el que siempre le hacen bullying es a él. Ah, mirá, si está también. Claro, si está alguien tiene que hacer. Viste, el operador le saca 10 millones de fotos y le hace bullying. Es terrible. Bien, vamos a ir a los últimos temas. Y nos vamos despidiendo de este gran, gran programa de Insomnia. ¿Sí? Y vamos con... Este tema es... Lo pasaban cuando terminaba el Silan. ¿Vamos a decir el tema de la publicidad? Sí. A Solo Rosita está en el sorteo porque dijo el nombre de la publicidad. Que ahora después, antes de terminarla, vamos a pasar entera. Dale, vamos con

tus oídos serán protagonistas indiscutibles. A lover's burn, a lesson. música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, Parnar, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. No dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Deutsch als Fremdsprache. Te duermas. Estamos riéndonos. Okay, disco de, okay. Que tiene Carly de Mark Almond es increíble. Ese me parece no lo tiene nadie, No. Es uno de los temas de me encanta Mark Almond. En realidad, Morris y Mark Almond son voces que son únicas. Vale oro eso, ¿no, Carly? Lo que pusiste recién. Sí, vale caro. No, no levanté la perdí, monstruo, que no van a meter caña. Sí. ¿Se consigue o es difícil? Sí, difícil. No, se consigue. ¿Sí? Sí. Ay, me encanta. Todo se consigue. El tema es que el dólar a estar a 60 mango, un vinilo, antes lo consiga por 300 pesos, paneles, pero ahora estás hablando de un precio. Pero como es un tema buscado, te lo sumale, claro. Te dan con un caño. Te dan con un caño. ¿Y dónde lo guardas, Carly, todos los discos? Los tengo en un baúl. En un baúl. Que no entre humedad. No, eso es lo importante, la humedad, el calor, que tenés mucho cuidado. Ah, mira, el calor también lo puede llegar a deformar. ¿Cómo va? ¿A parado o acostado? No. El disco siempre. ¿Parado? Inclinado. Prensado. Yo dejo que donde entra el disco que quede acostado, porque dice que el polvillo a veces cae y al levantarlo te lo raya. Entonces lo pongo de costado. Es una preparación, ¿viste? No es así. Hay mucha gente que lo tiene para arriba. La limpieza, ¿cómo es la limpieza? Por miedo a que se le pueda llegar a caer, ¿entendés? Como un amigo lo tiene así para arriba, porque tiene miedo que se le pone costado que se le caiga. Pero yo ya estoy acostumbrado. Yo de todo esto me quedé pensando que mi problema es el calor, nada más. Me he deformado después de 43 años. ¿Qué? ¿No te gusta el calor? No, digo que me deformó después de 43 años. No me digas que Carly vos sos hincha del calor, no. Ah, yo fanático, los pelos con eso. Qué hijo de... No, creo que puse 20 rollos de membrana en el sol y no me hizo nada. Está loco, está loco. Yo en el invierno sufro, el invierno lo sufro mal. Descompuesta el calor. Yo digo que este calor aguanta hasta marzo, por favor, que quiera que aguante. No, no, por favor, no. No, Carly, no, porque el frío, no, odio. Me gusta andar desnudo, por ejemplo. Eso de los 42 grados lo sufro un montón. Lo que pasa es que hay calor es que estás en pelota y seguís teniendo calor. Me da igual, la verdad. Claro, este está con aire acondicionado todo el año. Es verdad, tiene razón. Y listo. Yo me quejo del frío, después me quejo del verano. Igual nos quejamos de todo. Sí, ni hablar. La lluvia, el frío, el carajo, quejamos. Terminás a los Robin Williams, viste, de bueno rugby DJ, no sé, te empiezas a sacar. Claro. Encima que yo tengo carne para sacar, boludo. Antes el calor cuando éramos chicos no lo sufríamos. No, porque no teníamos conciencia. Con un ventiladorcito ya estaba. No había una conciencia. No, convengamos que el calentamiento global también es diferente. Eso es verdad. Han pasado años de devastación. Aparte de los inviernos de nuestro niñez, me acuerdo, mamá. Se veía la escarcha en la zanja. Ahora ya no hay. Ahora cada tarde ponele. Ya no hay. Sí, complicado. Ya no hay zanja. La última vez que hizo frío fue cuando nosotros nos juntamos, 2009. No, 2007, perdón. Sí, que vino esa hora. Que nevó, 9 de julio del 2007. Tío, ese fue el peor día de mi vida. Claro, no le gusta el frío, olvidar. No sabés lo que fue. Entonces me dijeron, ¿qué? ¿No disfruté? ¿Qué? Te hago tapado, encima se me rompió la vela de la estufa. Yo no me acuerdo ahora exacto la fecha. Me acuerdo era feriado que siempre, el otro día, 9 de diciembre del 2001. Mucho frío, se llenó una cancha en Racing y una en Vélez. Wow. Sí. Un frío corría ese día. Che, escúchame, el día ese de frío Ariel estaba en Bermuda y... Ay, no, olvídate. Estaba con las crocs ahí. Olvídate, yo estaba con las crocs ahí sacando fotos. Bien, finalizamos este gran programa, gran. Vamos a ir a la consigna. Exactamente. Exacto, dale. Vamos. La sala entera. Si no dice lo que sabe. ¿Para vos se bocusaría? Para mí no, ahora que lo estoy viendo. Creo que era. Yo dije que puede fallar. Bueno, lo vamos a googlear, qué sé yo, no sé. Sí, ¿no? Vamos a batir también. Escucha. A ver, escuchen. Subraya en cada hombre esa cuerda que lo hace simplemente único. Subraya en cada hombre esa cuerda que lo hace simplemente único. Para vos no hay como la mía. Ahí está. Bien, Colbert. La propaganda era de Colbert. Solo Rosita está en el sorteo del jean. Oh, wow. Sí, de... ¿Cómo se llama? Príncipe de los Apóstoles, jean de Mendocino. Mendocino. Y entrar también en el sorteo por las 2 sesiones de Access Bar de Nacio del Alma, que están 2 sesiones al 50%. Al 50%, perfecto. Gracias. Bien. A esta chica que llamó, que nos escuchó. El hermano Divo Kutsarido. Estaba en una época. Mirá qué loco, ¿eh? Pero era el hermano. Evo Kutsarido. Y el tema, perdón, y el tema de Art of Noise, banda en realidad un dúo británico que también aportó. Hizo mucha cosa. Después, música, claro. Hacemos por favor, ya que estás ahí, búscalo. Yo tengo la idea que ese tema de también participó de una publicidad de Parliament. Rado Kutsarido. Era más lindo que. Sí, era más lindo que Ivo. Tomó el perfume y se murió. ¿En el colectivo murió en el 98? Mirá. Bien, debemos agradecer a Carly que la verdad cada vez que viene... Gracias por la invitación. No, es un genio, está para tenerlo todo los días. Hay que estar, ¿eh? Y no eso de mañana nada. Labura, la pobre, verdad, sí, capo. Lo tenemos que... No pasa nada. Facilitar. Muy bueno, nosotros que mañana vagamos. No sé, nosotros... Hoy y mañana. A las 8 de la mañana levantado. Pero vagueando. Sí, ni mirando de Walking Dead. Claro, yo me levanto a las 8 de Walking Dead. Bueno, vamos a darle un aplauso primero a Carly. No, ¿por qué? No. ídolo. A todos, a todos. Monstruo. Todo lindo el programa. Chiflemos, crack. Chiflemos. Un aplauso para Mancito también. No. Gracias, totales. Vale, Rama. Yo acompaño. Vamos, Estampita. Acompaño. Bien, gracias por venir a los dos. La verdad que es un lujo tener acompaño, gente que... Yo vengo acompañada nada más, tranca. Sí, acá la figura es Scarlett. No, yo no, para nada. No, ninguno de los dos, viste, ni nada, bueno. Como un amigo en el barrio le decimos guitarra criolla porque acompaña nomás, viste, con las minas. Claro. Entonces, no, yo acá vengo acá con el amigo. Cada vez que podemos, obviamente. Es un placer. Scarlett, sos un grosso. Ahí está, Scarlett, sos un grosso, el operador está full. Bien, con la remera de Willy, Scarlett. Sí, con Willy. Michael. Bien. Bueno, avísenme. Vamos con uno, a ver. Aguante el rana. Esa, ahí está, aguante. Aguante el rana. Che, avísenme, por favor, el... El paranormal. Sí, el sí, 6 sí. de diciembre hacemos... 6 de diciembre. Se pone serio, Hernán, ¿eh? Se pone serio. Ante último, porque después vienen los fines de año y demás. Ya se acercan todas las jodas, toda la loco. La fiesta, mi despedida. Cumpleaños. Despedida. ¿Cuándo cumplís? Yo el 21 de diciembre, el 20 iba a decir cualquier. 21, pero no hago nada. Yo me parece que estoy en chequeo general estos días. A ver cómo ando del hígado. Va haciendo un testeo. Sí, vamos a empezar a poquito. Bueno, nos vamos con ¿qué tema? El de Dire Streets. El de Dire Streets. Nos vamos hasta el viernes que viene. Vamos a ir a pleno. ¿O el otro? ¿Cuál es? Con la guitarra de Dinero por Nada. ¿Dinero por Nada? ¿Quién eligió no, este el tema? Camino de la Vida. El Camino de la Vida, The Book of Life. Que se aguantó todo el programa, que él es 90. Está bien, está grunge. Bien. Nos vemos la semana que viene acá, en Insomnia, por Radio Box 102.9. Nos vemos. Chau.